How do you think it feels when you're spitting and lonely, hunting around always, 'cause you're afraid of sleeping? A ti, Clifford, he estado parado en la puerta de tu pantano. Puse el primer pie y me hundí un poco. Después puse el otro y me hundí mucho más. Tus olores son una anestesia para no sentir el dolor, y dentro de ti me embarré con todo, hasta llegar casi a la puerta del cementerio. Cuando me vi en un espejo interno, recién me di cuenta. Era una piltrafa humana, era una bestia. Hago esfuerzos por salir, pero no es fácil. Estoy untado de tu barro y cuesta levantarse, pero estoy seguro que lo lograré, y solo te recordaré como una anécdota, como un sueño lejano. La Clefa, la Clefa, la Clefa, la Clefa. Vive en planta baja de un edificio de un solo piso, el obelisco, puerta de hojalata, habitación. Y si tocas la puerta, no te olvides de saludar a José, de saludar a José, de saludar a José, de saludar a José, de saludar a José, de saludar a José. Muchas gracias. Gracias.